FM 99.7, Che Barracas. Hoy hablamos de River Plate. Prepara la firma. El jueves se sellaría de manera oficial el contrato para el desembarco de Gallardo como nuevo director técnico de River. Después de la reunión de lunes, D'Onofrio dijo que estamos en un 92% en el acuerdo con Gallardo, aunque ese porcentaje fue creciendo con el paso de las horas y ya se acerca al 100%. Por eso, en Núñez creen que mañana ya estarán en condiciones de anunciar oficialmente que el muñeco será el sucesor de Ramón Díaz. Boca. Una búsqueda doméstica. Boca avanza por Carrizo y Castellani, dos refuerzos del mercado local, y la negociación sería totalmente en efectivo. Lo de afuera viene difícil. El cambio hace difícil que Boca o cualquier equipo del fútbol argentino intente repatriar alguna figura o exfigura del exterior, como ya dijeron los dirigentes de Boca. En consecuencia, la primera búsqueda de esta apuntada a Federico Carrizo de Central y a Gonzalo Castellani de Godoy Cruz. Vamos con San Lorenzo. Ángel al cielo. Correa viaja mañana a Madrid para firmar los papeles con el Atlético, que lo cedería 6 meses a préstamo. Duraron pocos las vacaciones para Correa. Enhorabuena, igual, porque Angelito deberá resignar una semana de su descanso, pero para viajar a Madrid a arreglar todo el papelerío con el Atlético. FM 99.7, Che Barracas.